Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presenta Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Buenas tardes, queridos amigos oyentes. Estamos una vez más con ustedes en su programa Huellas y Vínculos. Espero que estén más que listos para disfrutar hoy de la mejor programación, música, entrevistas. Y además no se pueden perder de las interesantes noticias sobre nuestra universidad. Soy Gabriela Vaquero y los acompañaré durante este programa en la locución junto a Anabel Marcillo. Buenas tardes amigos oyentes, soy Anabel Marcillo y es un gusto para mí estar nuevamente aquí en nuestro programa. Les cuento que además de lo que ya mencionó Gaby, tenemos más sorpresas. A continuación de nuestra radionovela Realidades Paralelas y nuestro radioteatro sobre la universidad. Recuerden que pueden escucharnos todos los días martes de 2 a 3 de la tarde a través de la frecuencia 940 AM Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a empezar con nuestro segmento de noticias de la universidad. Escuchemos qué nos han preparado nuestros compañeros reporteros. Nuestra reportera Paola Espinosa nos trae una muy buena noticia acerca de los proyectos de investigación de nuestra universidad. Cuéntanos, Paola. ¿Cómo están, querida audiencia? Les cuento que en sesión extraordinaria del 7 de julio de 2020, el Honorable Consejo Universitario de nuestra Universidad Central aprobó la realización de 5 proyectos de investigación ganadores de la convocatoria de investigación científica por la solución de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Para esto se utilizará cerca de $99,000 como presupuesto. Los proyectos de investigación tendrán como plazo de un año para su ejecución y presentación de resultados. Los proyectos ganadores son: estudio de alternativas de pirólisis y combustión para valoración energética de residuos biosanitarios generados en la emergencia de COVID-19, desarrollo de filtro microporoso usando carbón activado con amplia área superficial obtenido mediante pirólisis de los desechos de cacao para uso en mascarillas sanitarias, señales bioeléctricas del monitoreo continuo de signos vitales en pacientes COVID-19 hospitalizados en unidades de cuidado crítico mediante el diseño de algoritmos de procesamiento digital de señales e inteligencia artificial en una ciudad de altura. Estudio de métodos mixtos sobre los efectos socioeconómicos del COVID-19 en el Ecuador. Detección de COV2 mediante la técnica colorimétrica RT-LAMP y contribución de variantes genéticas a la susceptibilidad de infección por síndrome respiratorio agudo severo debido a COV2 en una población de individuos residentes en Ecuador. Mucha suerte y éxitos en estos proyectos. Gracias, Pau, por darnos esta información. Es bueno saber que nuestra universidad está implementando proyectos investigativos tan importantes. Anabel, sé que tienes una noticia sobre los graduados de la universidad. Te escuchamos. Bueno, escucha. La primera facultad con graduados en línea fue la de Agronomía, luego la de Comunicación y ahora se le suma Jurisprudencia. Se trata de Michelle Barragán, quien se tituló como la primera abogada graduada vía online en la Universidad Central del Ecuador. Su trabajo de titulación, denominado Cooperación Eficaz en los Delitos Vinculados a los Casos de Corrupción Presentados en el Ecuador en el 2018-2019. Fue un trabajo expuesto por videoconferencia frente a un tribunal de profesores. Cuando terminó la defensa oral, se procedió a las preguntas y posteriormente el tribunal tomó su tiempo para evaluar la exposición. La defensa cumplió con todos los requisitos que exige el proceso. finalmente se le proclamó como abogada de los tribunales y juzgados de la República, aunque no fue con capa y birrete. El decano, Patricio Sánchez Padilla, recalcó que la Facultad de Jurisprudencia está comprometida en asumir eficientemente los retos académicos que se presentaron a causa de la pandemia, lo que implicó el uso de nuevas metodologías y herramientas para clases y graduación. La pandemia nos hace buscar formas para poder seguir con nuestras vidas. Las graduaciones virtuales son ahora parte de nuestra nueva normalidad. Ahora vamos a escuchar a Kimberly Freire. Dinos, Kim, ¿qué nos tienes preparado? Aunque de manera virtual, la Facultad de Ciencias Biológicas cumple con su agenda académica, pues se realizó el conversatorio llamado Más allá de la diversidad taxonómica, explorando la diversidad funcional y genómica en cuencas glaciares. En esta reunión estuvo presente Verónica Crespo, quien es experta en limnología. Esto quiere decir en el estudio de los aspectos físicos y biológicos de los ecosistemas de agua dulce debido a la presencia de humanos y cambios climáticos a nivel global. La experta explicó acerca de la investigación y la metodología para el estudio de la diversidad basado en la teoría y práctica de describir, denominar y clasificar las cosas vivientes. Dentro del estudio de la conservación de la biodiversidad, comúnmente se utiliza el término especie, sin definir lo que separa a una especie de otra y el por qué. Las especies se distinguen unas de otras debido a sus características. La diversidad funcional, según Verónica Crespo, son las características de las especies que determinan su rol dentro del ecosistema, mientras que la diversidad genómica es importante por la variabilidad a nivel de grupos. Dentro de su investigación, una de las problemáticas con las que se encontró fue la falta de información sobre las características de las especies. El objetivo de estas jornadas académicas virtuales es el de socializar investigaciones en diferentes áreas. Muchas gracias, Kim, por la información. Ahora, después de toda esta información, vamos a hacer una pequeña pausa y relajarnos escuchando este tema musical, Tesoro Escondido, interpretado por Charlie Ralos y Arisa. Cosas que nadie ve, somos una gama de colores, la huella de los colonizadores. Crecimos con cincel y majado de verde con café, viendo el boli de tres de los mejores, el pecado de los apostadores. Pedacito de tierra en el mapa, llena de héroes que no tienen capa, que murieron luchando como Calderón. Y un detalle que no se me escapa, negra, india, mestiza y mulata, estas hembras son más guerreras que un varón. Pa comer aprendimos a pescar, a cuidarnos de quien va a gobernar. ¿Quién le miente? Este pueblo está jodido. Aquí el monte se junta con el mar. Aquí nadie dirá por dónde está Rumiñahui y su tesoro escondido. Perdimos en papel una guerra ganada en el cuartel. Aunque no soy amiga de las balas, así nos defendimos a las malas. Por una sola vez, en el año 1996, nos llevamos el oro en olimpiadas, como cóndor con alas desplegadas. Y la tierra tembló con las ganas, que un abril 16 las campanas parecían querer opacar nuestra voz. El Guaitambo y la gente morlaca, el Montubio, el Guayaco y el Chagra. Y ahí está el Team Delgado. ¡Yo trato de dominar! tira el pecho, reventa. Due to an arm bar, Marlon Chito Vera. Up to the line. This is going to be so close. And Morhon finally breaks away. But the victory is going to Morhon of Ecuador. Gracias, Padre Villa, por haberme parido, ecuatoriano. Ecuador. Esta canción sin duda nos hace pensar en lo afortunados que somos de vivir aquí en el Ecuador, y que a pesar de los problemas que tenemos, somos un país rico y diverso. Charly Ralos y Arisa Paz son cantantes independientes ecuatorianos y ya han creado esta canción por toda la situación política y de la pandemia que está viviendo el país, con el objetivo de que la gente se identifique, se sienta parte de algo y estemos unidos como ecuatorianos en momentos difíciles. Vamos a seguir con las noticias. Gaby, sé que nos tienes preparada una nota muy interesante acerca del Instituto de Investigación en Biomedicina. Cuéntanos. Así es, Anabel y amigos oyentes, el Instituto de Investigación en Biomedicina, INBIOMED, de la Universidad Central del Ecuador, se unió a los laboratorios del país para la realización de pruebas de coronavirus. Este laboratorio universitario permite la aplicación de más de 320 pruebas diarias, lo cual constituye un factor importante para afrontar la pandemia, pues mientras más pruebas se realicen, se precisa mucho más las estadísticas del contagio en el país. INBIOMED se encuentra acreditado por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, debido a que sus laboratorios cuentan con todo el equipo para el procesamiento y las medidas sanitarias necesarias para realizar el trabajo. Al pertenecer al sector de Calderón, el laboratorio cuenta con el apoyo del municipio, ente que provee las muestras para detectar el virus, ya sean pruebas rápidas o PCR. El equipo médico ya ha procesado más de 8.620 pruebas durante su atención a la población. El Instituto de Investigación en Biomedicina seguirá al frente de esta ardua batalla, ya que cuenta con el apoyo de otras entidades que le facilitan el equipo técnico y la asesoría de docentes e investigadores de nuestra Universidad Central. Gracias, Gaby, por la información. Y bueno, todos sabemos que la Universidad Central se ha mantenido muy activa ayudando a la sociedad durante esta pandemia por el COVID-19. Ahora seguimos con algunos lineamientos de la universidad, esta vez en cuanto a las tareas. Nuestra compañera Alison Yumikinga nos trae más información. Hola chicos, ¿cómo están? Pues así es, seguimos con los lineamientos de la universidad. Esta vez se trata sobre las tareas que nos envían los profesores. Este lineamiento hace un llamado de atención y dice que no es necesario sobrecargar con trabajos o actividades demasiado extensas. Los estudiantes en promedio cursan 5 asignaturas en la misma modalidad virtual. Estar en casa no implica disponer de más tiempo. Tanto estudiantes como maestros tienen familia, viven el mismo confinamiento y no se encuentran en un entorno óptimo para el aprendizaje. Compañeros centralinos, debemos recordar también que todas las evaluaciones que se realicen deberán ser corregidas y entregadas a los estudiantes. Gracias, Ali, por la información y esperamos que se tenga en cuenta estos lineamientos. Exacto, Gaby. Estos lineamientos están dados para el bienestar tanto de docentes como de estudiantes. Ahora escuchemos la noticia que nos trae nuestra compañera Paula Merizalde. Eduardo Aldoiza, director del Observatorio de la Práctica Sanitaria de la Universidad Central del Ecuador, participó en el conversatorio Confrontando el COVID-19, Desafíos y Acciones ante la Emergencia Sanitaria, organizado por el Observatorio de la Práctica Sanitaria. En el conversatorio participaron miembros de la Agencia de Aseguramiento de Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACES, y el Ministerio de Salud Pública. Juan Rubio, director de la Agencia de Aseguramiento de Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACES, manifestó que la institución intervino en el incremento de procesadores de muestras RT-PCR en Guayas, Pichincha y 7 provincias más, la incorporación de 19 universidades para procesar pruebas, 9 privadas, 10 públicas y la actualización de 216 laboratorios autorizados para realizar las pruebas de diagnóstico del COVID-19. Por otro lado, Eduardo Ardoiza, director del Observatorio de la Práctica Sanitaria de la Universidad Central del Ecuador, se refirió a la salud como un derecho humano garantizado por el Estado y vinculado al ejercicio de otros derechos. Señaló que el Estado está obligado a tomar medidas de prevención, vigilancia y contingencia. Sin embargo, las medidas de contención en condiciones de emergencia pueden contraponer el ejercicio de ciertos derechos de salud personal versus salud pública. Esto en relación a la autonomía del paciente respecto a su elección de procedimientos y tratamientos, facultad de alta voluntaria o negativa a vacunación. Por ello, resaltó la importancia de proporcionar mayor información de las medidas determinadas enfocadas al entendimiento de la norma social y de la salud como bien público. Hasta el corte de abril de 2020, la Fiscalía ha reportado 1.185 imputados por incumplimiento de las decisiones gubernamentales. Reiteró el apoyo de la universidad con la Agencia de Regulación para trabajar y difundir una guía de deberes y derechos del paciente. Por su lado, Eduardo Sea, subsecretario de Promoción de la Salud y la Igualdad del Ministerio de Salud Pública, hizo referencia a la situación de casos de COVID en nacionalidades indígenas de la Amazonía. Manifestó que se está socializando los protocolos con pertinencia intercultural para prevención y atención del COVID-19. ¡Qué interesante información, Pauli! Vamos con nuestro compañero Álvaro, que nos trae noticias de la Facultad de Odontología de la Universidad Central. ¡Escuchemos! Así es, amigos y amigas. La atención odontológica es una de las prácticas médicas que posee más riesgo de contagio por COVID-19. ¿Lo dices en serio? ¿Y a qué se debe tal riesgo de contagio? Básicamente es porque el odontólogo realiza su trabajo a una distancia mínima del paciente, además de estar expuesto a microorganismos y bacterias presentes en el tracto respiratorio y en la saliva. De hecho, Mariela Balseca, directora de posgrado de la Facultad de Odontología de nuestra universidad, menciona que solo en casos de emergencia la atención odontológica será realizada, siempre y cuando se realice un previo chequeo médico que confirme el estado del paciente. También se deberá llenar un formulario con preguntas básicas acerca de cualquier sintomatología para descartar cualquier novedad. Los protocolos de seguridad son una herramienta fundamental para resguardar a los profesionales de la salud y a sus pacientes. Nuestra universidad es la que brinda esas garantías. Es importante estar siempre informado acerca de todos los servicios que brinda nuestra universidad y con la mayor seguridad. Ahora vamos con otro tema musical. ¿Qué puesto se lo saben? Escuchemos Tu Recuerdo en un Cigarrillo de David Chumani. Sin saber, quiero describirte en mil canciones, con mil sueños, ser dibujante y plasmarte en un papel. Como un sol callado que no habla con palabras, pero deja en tu cabello su color. Con tus ojos claros y esa sonrisa entre tus labios, que poco a poco conquistó a mi corazón. Y me prendo un cigarrillo y tu recuerdo me viene a buscar. Soy un poeta que te escribe por las noches y sin saber, y se conforma con el hecho de saber que existes. Cabello desfilando cae por tu piel, con tus ojos claros y esa sonrisa entre tus labios que poco a poco con visto a mi corazón. Y me prendo un cigarrillo y tu recuerdo me viene a buscar. Soy un poeta que te escribe por las noches y sin saber. Y se conforma con el hecho de saber que existes, mujer. David Chumaña es un compositor y cantautor ecuatoriano que desde sus inicios ha dejado huella en sus oyentes con cada uno de sus temas. El primero de ellos lo hizo en el año de 1999, Tu recuerdo en un cigarrillo. Sus temas se caracterizan por la poesía y contenido y se encuentran dentro del marco de las canciones poéticas con contenido de la cantautoría ecuatoriana. Pero David Chumaña no solo le canta al sentimentalismo, también lo hace a la realidad nacional. Así compuso Mejía canta al pueblo en el año 2000, para el gobierno de aquel entonces. Varios temas de su autoría han sido tomados en cuenta para su difusión y estudio. La canción Tu recuerdo en un cigarrillo es una de las canciones más importantes para David, pues esta fue inspirada en el amor de su adolescencia. Él la describe como una joven de cabellos rubios, ojos entre cafés claros y verdes, pero lo que le resultaba único en ella era su sonrisa. 17 años después, David sigue cantándolo como si fuera la primera vez, y cuando le preguntan quién es la mujer del cigarrillo, él responde: es Pamela, Lorena, Sofía. Es toda mujer que inspira a un hombre a seguir adelante. Es toda mujer trabajadora. Es toda mujer que tiene esa capacidad de revivir corazones y recordar nostalgias. Es en sí toda mujer que cada hombre recuerda. Muy interesante esta historia de amor que nos acabas de contar, Anabel. Nuestros cantantes ecuatorianos tienen canciones que llegan de verdad. Siguiendo con nuestro programa, nuestras compañeras Alison y Paul Espinosa nos han preparado nuestro radioteatro sobre la universidad. Escuchemos. Lugar de expresión artística para todos. El Teatro de la Universidad Central del Ecuador. Toda ciudad tiene sus símbolos, sus referentes, aquellos elementos que con solo nombrarlos proyectan una imagen real y afectiva de esa ciudad. En nuestra capital, tenemos el Teatro Universitario, que forma parte del campus de la Universidad Central del Ecuador. En sus adentros, es un espacio para la difusión de cultura cinematográfica, danzas, obras de teatro y más expresiones artísticas. Y en su exterior, se ha convertido en un espacio para exposiciones, foros y convivencia entre los centralinos y la comunidad. Hola Joa, ¿estás lista para el recorrido de hoy? Hola Mau. Sí, estoy lista. Por fin vamos a conocer nuestra universidad. Acérquense, chicos. Ya va a empezar el recorrido. El primer lugar que vamos a conocer será nuestro emblemático Teatro Universitario. ¡Qué chévere! Empecemos conociendo la fecha en que se creó nuestro Teatro Universitario. Fue planificado y diseñado en el año de 1947 por un arquitecto uruguayo. Su nombre era Gilberto Gato Sobral. Nuestro teatro fue una obra muy importante para la universidad, pero una vez construido, quedó en el olvido. Pero, ¿por qué, profe? Por la mala administración que se tuvo, la carga de los años y la falta de mantenimiento hizo que las instalaciones se fueran deteriorando con rapidez. Pero, profe, entonces, ¿cómo fue que el teatro se restauró y lo tenemos así como está ahora? Yo, Augusto Barrera, en este mes de junio de 2010... he decidido en conjunto con las autoridades universitarias que vamos a restaurar el Teatro Universitario y convertirlo en un lugar de encuentro artístico y cultural para la sociedad. Algunos meses después, me alegra entregar el Teatro Universitario restaurado y equipado el día de hoy, 17 de enero de 2011. Ahora sí podemos empezar con nuevas funciones cinematográficas de películas nacionales y extranjeras. Espero que este sea un espacio que toda la comunidad quiteña y centralina pueda disfrutar. Profe, ¿y cuánto costó esa restauración? De ley fue barato. No, Mauricio. Fueron nada más y nada menos que $1,000,000. Y aparte de pasar películas, ¿qué otras cosas se pueden hacer en el teatro? Te cuento que aquí no solo podemos ver películas, sino que también se hacen prestigiosas producciones audiovisuales nacionales. No sé, chicos, si ustedes se acuerden, pero en mis tiempos daban aquellas series de misterio, como Pasado y Confeso e Historias Personales. No me diga, profe, que aquí grababan esas series. Sí. ¿En serio? Justamente el Teatro Universitario fue la ocasión para un capítulo de esta conocida serie nacional, Historias Personales. El capítulo al que me refiero se llamaba Por una corona de papel. Chuta, profe, no vimos nada de esa serie. Pero igual pueden ir a verlo, para que vean que no les estoy mintiendo. Además, en el teatro se realizan festivales de cine, eventos de la misma universidad, y no solo se usa el interior del teatro, sino que también sus exteriores son utilizados para convivir con la comunidad quiteña. Ahí se hace pequeñas presentaciones de danza en ocasiones especiales, como por ejemplo, el Día del Niño se realiza actividades con ellos, como caritas pintadas y juegos infantiles. Y no hay que olvidar que el teatro es la sede para festejar la Noche Centralina, en conmemoración a la historia de nuestra universidad. Profe, háblenos un poco más de los festivales de cine y cómo podemos hacer para entrar y ver una película. Generalmente los festivales se coordinan junto con la Cinemateca Nacional. Aquí se presentan películas nacionales y extranjeras, especialmente de Latinoamérica. Lo mejor de todo, chicos, es que la entrada es gratis. Miren, chicos, ahí tienen la cartelera. Pueden ir a ver si algo les gusta, pero no se demoren mucho porque aún tenemos mucho que ver de nuestra universidad. Ven, Joa, vamos a ver qué pelis hay, ya sabes, para invitarte algún día al cine. A ver. Mira esta, Joa, se llama Los Confines. Es una película mexicana y dice que es considerada como el número 40 en la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano. No me convence, mejor esta se llama El Viento de la Ayahuasca. Esta es una historia de amor y las creencias mágico-religiosas de la Amazonía peruana. Yo creo que esta está mucho mejor. Bueno, en todo caso, podemos ver las dos, ya que es gratis. Sí, tienes razón, pero ya vamos rápido que la profe se está alejando. Créditos: libreto, Paula Espinosa y Alison Yumikinga. Narración, Alison Yumikinga. Gabriel Velasco como Mauricio, Gabriela Vaquero como Joana, Patricia Perugache como la profesora, Cristian Velasco como alcalde. Muchas gracias, Pauli y Alison, por el radioteatro que nos han traído. Siempre es importante conocer cada detalle sobre la institución de la que somos parte. Sí, Anabel, creo que todos estos radioteatros que hemos escuchado sobre la universidad han sido muy útiles y nos han enseñado cosas que no teníamos ni idea de la universidad. Esperamos con ansias el siguiente. Gaby, sigamos con información. Ahora vamos con Kimberly, que nos ha preparado una entrevista con Cristian Paula, director del INIGED. El día de hoy nos encontramos con Cristian Paula. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en Derechos Humanos por la Universidad San Martín de Argentina, docente y director del Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador. También es socio de la Fundación Pacta. Con Cristian trataremos sobre el proyecto virtual llamado Ariadna Te Escucha. Bienvenido, Cristian. Coméntanos, ¿cómo nació este proyecto? El nombre de Ariadna Te Escucha nace como una adaptación del proyecto de prevención de la violencia del INIGED del laberinto de Ariadna. Entonces, es esta adaptación virtual para generar un proceso de prevención y contención sobre temas de violencia, violencia de género y sobre todo en temas de autoestima y contención emocional para las y los estudiantes y la comunidad universitaria de la UCE en estos tiempos del COVID. Entonces proviene de la adaptación del laberinto de Ariadna. Explícanos, por favor, ¿por qué el proyecto lleva el nombre de Ariadna Te Escucha? ¿Por qué se llama Ariadna Te Escucha? Pues, como te decía antes, es la adaptación del proyecto de El Laberinto de Ariadna. Y Ariadna proviene de una ley, de un mito griego del Laberinto de Ariadna, justamente donde ella recorre y se da cuenta de la violencia que vive, etcétera. Entonces, por eso se llama Ariadna Te Escucha. ¿Qué propósito tiene este proyecto? El propósito del proyecto es generar conciencia sobre la prevención de la violencia para trabajar autoestima, autocuidado en la comunidad universitaria en medio de la problemática o de curar, tratar y desfogar todos los temas emocionales que pueden traer de la cuarentena y la vida a causa de los efectos del COVID. ¿Quiénes se encuentran trabajando detrás de Ariadna? ¿Te escucha? ¿Quiénes se encuentran trabajando en el laberinto de Ariadna? Bueno, en el proyecto Ariadna te escucha. Como te decía, es una adaptación del laberinto de Ariadna. Y este ha venido siendo un trabajo que viene en asociación entre el INIGED y la Facultad de Psicología de la Universidad Central. Trabaja especialmente la doctora Ana María León en psicología. Y en el INIGED, Milena Almeida, María José Gutiérrez. Y con un grupo de pasantes de la Facultad de Psicología, que son, digamos, el grupo sólido del Ariadna Te Escucha. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando este proyecto? El laberinto de Ariadna como tal viene trabajando casi desde finales del 2017. La adaptación del Ariadna Te Escucha viene trabajándose desde marzo del 2020, justamente con esta idea de adaptar el proyecto de laberinto de Ariadna, una versión digital por el tema de la educación a distancia, la cuarentena y el confinamiento. Entonces, el Ariadna Te Escucha viene trabajándose desde, como te decía, en marzo de este año hasta la actualidad, que está en marcha, pero el laberinto de Ariadna viene casi desde el 2017. Enseguida continuamos con la entrevista a Cristian Paula. Damos paso a un mensaje de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted está escuchando Huellas y Vínculos. Ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presentan. Toda Quito conspira, pues quiere independencia. Toda Quito conspira. Conversatorios en torno a la cultura visual e iconográfica en el ámbito quiteño y el contexto virreinal americano. Un espacio que busca la reflexión en temas históricos, iconográficos y antropológicos relacionados al periodo virreinal americano y en especial al contexto quiteño. Los quiteños nacen rebeldes y se amamantan de rebeldía. Te esperamos el jueves 16 de julio. Se abordará el tema Imágenes Marianas entre el culto y la devoción a través de la plataforma Zoom. ¡Quito es mi patria! ¡Nosotros estamos peleando por nuestra patria! ¡Silencio! Ingrese a www.casadelacultura.gob.es, donde encontrará la convocatoria. Gracias por acompañarnos. Es una herida sangrante en el corazón de Quito. Quédese en casa, quédese en CCE. Que el aliento ya perdido, respira ciudad querida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya regresamos con más de Huellas y Vínculos. Ya estamos de regreso con la entrevista a Cristian Paula. Él es director del Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador. Continuemos. ¿Quiénes pueden participar en Ariadna Te Escucha? El proyecto está como participantes, es decir, como personas que pueden acudir a las sesiones y a los procesos de sanación de autoestima. Puede ir cualquier persona de la comunidad universitaria, simplemente tiene que registrarse en los espacios que los grupos de escucha y de cuidado están activos a través de la plataforma Teams. ¿Cuáles considera que son las dificultades que impiden el desarrollo del proyecto? Bueno, las dificultades es, bueno, primero que por el grupo de trabajo que tenemos no podemos receptar a mucha gente para realizar los grupos de contención. Es decir, cada contención no puede haber más de 15 personas. Entonces ese es un problema. Pero a la medida que vayamos teniendo mayor acogida, probablemente podamos conseguir más pasantes de la Facultad de Psicología que puedan ayudar. También a veces complica que no se le dé a las docentes que están a cargo de ciertos proyectos las horas que requieren para desarrollar más estos temas, horas de vinculación con la sociedad en este caso. Entonces, eso también limita, pero bajo las limitaciones se ha estado desarrollando. ¿Cómo ha sido el apoyo de la Universidad Central en el desarrollo de este proyecto? Bueno, la Universidad Central ha apoyado el proyecto justamente permitiéndonos la adaptación virtual del proyecto del laberinto de Ariana a la Ariadna Te Escucha, entregando o facilitando a la doctora Ana María León la tutoría, la Facultad de Psicología asignando a las y los estudiantes para que lleven a cabo el proyecto, y por parte del INIGE, la universidad, bueno, ayudándonos a que se firmen los contratos del personal del INIGED para darle seguimiento y sostenimiento a los proyectos que el INIGED tiene. Entonces, ese ha sido como los aportes de la universidad. Esto es un proyecto de la universidad, no del instituto, que es parte de la Universidad Central. Muchas gracias, Cristian, por habernos acompañado el día de hoy. Volvemos con ustedes, Anabel y Paula. Agradecemos a Cristian, Paula y también a nuestra reportera Kimberly Freire por la información. Ahora vamos con el segmento que todos estaban esperando, nuestra radionovela Historias Paralelas, que hoy está buenísima. Así es, Anabel, vamos a presentarles un episodio más de nuestra interesante radionovela Historias Paralelas, que nos trae muchas sorpresas. Adelante. Realidades Paralelas. El otro lado de la historia. Previamente en Realidades Paralelas. Al colgar el teléfono, Marta se quedó paralizada. Su esposo había muerto. No sabía qué haría ahora. El miedo se apoderó de su ser. Sin embargo, tenía que seguir. Ahora venía lo más fuerte: darle la noticia a sus hijos. Marta caminó hacia el cuarto donde estaban sus hijos. Les dio la mala noticia y se pusieron a llorar abrazados. ¿Y ahora, mami, qué hacemos? No sé, mijito. Me va a tocar ir a traer las cenizas. Yo te acompaño, mami. No vale que vayas sola. Pero tú tienes que estar en tus clases de la universidad, pues, hijito. Ahorita eso es lo de menos. Lo importante es de estar contigo. Bueno, hijito, vamos nomás a traer. Y ahora, ojalá consigamos algún bus para que nos lleve al hospital. Ve, justo ahí viene el bus. Ay, mami, ¿cómo se va a morir mi papi? No sé por qué Dios nos castiga tanto, mijo. No es justo. Me va a hacer mucha falta mi papi. ¿Te acuerdas cuando te llevaba a la escuela cuando eras pequeñito? Sí, siempre estaba al pendiente de mí. Se aseguraba de que vaya bien uniformado y de que me porte bien. Siempre se preocupaba por nosotros y trató de darnos una mejor vida hasta el final. Me arrepiento de no haberle dicho cuánto lo quería y lo admiraba. Estoy segura que él lo sabía, mi hijo, no te preocupes. No sé cómo va a ser nuestra vida sin él. Tranquilo, mi hijo, ya veremos qué hacer. Y alístate que ya nos toca bajar. Buenos días, disculpe. Mi esposo falleció ayer. ¿Dónde puedo recoger sus restos? Buenos días, señora. Ayúdeme con su cédula, por favor. Muchas gracias, señor. ¿Dónde me dijo que era? Siguiendo este pasillo, la primera puerta a la izquierda. Buenos días, señorita. ¿Sí? Vengo a retirar los restos de mi esposo. Juan Morales se llamaba. ¿Me repite el nombre, por favor? Claro, es Juan Morales. Permítame la cédula, por favor. Ya, señorita, aquí tiene. A ver, señora. Ayúdeme firmando estos papeles. Acompáñeme, por favor. Ya, gracias, señorita. Tiene que hacer cola ahí. Lo siento mucho, señor. A usted, señora, ¿quién se le murió? Mi esposo, ¿y usted? A mí se me murió mi hijito. Lamento escuchar eso. Ese maldito virus destruyó a nuestra familia y a todas las familias. Hasta ahora no lo puedo creer, parece mentira. Mi esposo era un hombre sano y nada, se enfermó de la nada. Ese virus es fulminante. Aparte está también mi otro hijo. Le pusieron 6 tanques de oxígeno. Espero que sobreviva, aunque ya no tengo esperanzas. No, señora, confíe en Dios, le va a ayudar. Yo ya no tengo fe, así se murió a mi otro hijo y ningún Dios le salvó. No diga eso, señor, las cosas siempre pasan por algo. Avancemos en la fila. No, no he escuchado nada de eso. Y eso no es lo peor, el otro día a la que le declararon muerta apareció viva. No se puede confiar en eso. Qué desgracia, esta situación cada vez está peor. Ojalá que así hubiese pasado con mi esposa que acaba de fallecer. No creo, eso ya es mucha suerte. Familiar de Juan Morales. Disculpe, ya me toca. Hasta luego. Que le vaya bien, señora. Familiar de Juan Morales. ¿Tiene los papeles que le dieron a la información? Sí, aquí tengo todo. Listo, vaya para el fondo. Ya, muchas gracias. Aquí tiene, estos son los restos de su esposo. Ya, muchas gracias, señorita. ¡Siguiente! ¿Ya te entregaron los restos de mi papi? Sí, mijito, aquí está. Pablo y Marta se abrazaron fuera del hospital. Ahora la vida los golpeó más que nunca. Tomaron su camino de regreso a casa sin imaginarse lo que estaba por suceder. ¿Cómo se siente, señor? Ya estoy un poco mejor. Qué bueno, señor. Ya me entregaron sus resultados y ya no tiene carga viral. ¿Eso significa que ya estoy curado? Sí, señor. Usted es una persona muy fuerte. Luchó mucho por recuperarse. Tenía que hacerlo por mi familia. Bueno, señor. Lo dejo para que descanse. Pronto vendrá una enfermera a darle el alta. Va a tener que irse por su cuenta. Estoy que llamo y llamo a su casa y nadie contesta. Capaz que mi esposa salió a trabajar. No importa, señorita. Bueno, señor, vaya con cuidado. Muchas gracias por cuidar de mí estos días. Aún un poco débil, Juan se dirigió a su casa. Nunca había estado tan feliz de hacerlo. En el trayecto recordaba a Marta, a su hijo Pablo y al pequeño Carlos. Nunca se imaginó estar en esta situación, incluso pensó que moriría. Juan agradeció al cielo y se dio cuenta que los milagros existen. ¿Quién será que toca la puerta? Ha de ser la vecina de la tienda. Anda, Carlitos, abre la puerta. Papi, pensé que te moriste. ¿Yo muerto? ¿Por qué dices eso, mijito? No puede ser, estás vivo, mi amor. No puede ser. ¿Qué estoy, amor? ¿Por qué actúan tan raro? Es que nos dijeron que habías muerto. Hasta unas cenizas nos dieron. La familia estaba unida de nuevo. Aunque la situación económica no mejoró, Juan y su familia salieron adelante. La vida les había dado una segunda oportunidad para amarse y ser felices. Realidades paralelas, el otro lado de la historia. Este fue un trabajo realizado por los estudiantes de sexto semestre de la Facultad de Comunicación Social. Al Álvaro Espinosa como Pablo, Gabriela Cajo como Marta, Rodman Freire como Juan, Eduardo Cajo como Carlitos, Juan Carlos Cajo como médico del hospital, Marco Caguana como guardia, enfermera 1, Isabel Aguilar, enfermera 2, Gabriela Vaquero, enfermera 3, Evelyn Aguirre, como hombre de la fila, Ronaldo Grijalva, Antonia Puyas como la mujer de la fila. Muchas gracias por habernos acompañado durante todos los capítulos de nuestra radionovela. Gracias Paulo y Marisalde y Álvaro Espinosa por traernos este capítulo de nuestra radionovela. Uno siempre se queda con ganas de escuchar más de esta historia, pero lastimosamente este fue el último capítulo. Sin duda, un gran final. Estamos seguros, amigos oyentes, que ustedes lo disfrutaron tanto como nosotros. Bueno, estamos llegando al final del programa y no podemos irnos sin darles algunas recomendaciones de cómo cuidar a los adultos mayores durante esta emergencia sanitaria. Primero, hay que asegurarse de que el adulto mayor se quede en el hogar durante el periodo de cuarentena que el gobierno definió para los mayores de 70 años, limitando las salidas a centros de salud a menos que sean urgencias médicas por enfermedades o condiciones no relacionadas con el COVID-19. Como ya han informado las autoridades, lavarse las manos frecuentemente es el arma más poderosa que tenemos para evitar el contagio. Asegúrense de que los adultos mayores en su hogar realicen correctamente este proceso y que eviten tocarse el rostro. Aunque los niños son una población con poco riesgo de presentar sintomatología grave por contagio de COVID-19, se puede transmitir el virus. Por eso se recomienda que se restrinja el contacto entre adultos mayores y niños en el hogar. Aunque tradicionalmente los abuelos ayudan a cuidar a sus nietos o suelen ser muy cercanos a ellos, es preferible que por el momento se limite el contacto como medida de seguridad. Las autoridades han declarado que lo ideal es evitar las visitas presenciales a los adultos mayores y en cambio se fomenten las interacciones virtuales para proteger a esta población del contagio. Si el adulto mayor debe tomar medicación para el tratamiento de algún tipo de enfermedad, es indispensable que sus familiares y cuidadores dispongan de estas para que incluso en cuarentena se le dé continuidad al proceso. Cuidar la salud mental de los adultos mayores también es imprescindible durante el periodo de aislamiento. Por eso brinde la información sobre la pandemia, trate de mantener las rutinas de aseo e higiene personal, busque apoyo psicosocial y promueva la actividad física, el ocio, el diálogo y la expresión de emociones. Después de estas importantes recomendaciones, ahora sí nos despedimos. Y recuerden, querido público, que les esperamos el siguiente martes con más noticias, música, entrevistas y segmentos interesantes. Hoy estuvimos junto a ustedes en la locución Gabriela Vaquero y Anabel Marcillo. En guión y libreto, Alison Yumikinga. Reporteros, Paula Espinosa, Gabriela Vaquero, Anabel Marcillo, Kimberly Freire, Paula Merizalde, Álvaro Espinosa y Alison Yumikinga. Coordinación, Paula Merizalde. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en nuestro programa Huellas y Vínculos. Hasta la próxima. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presentó Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender.